Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a un programa de Conexión Ciudadana en el www.radioechegoyen.cl y en el 107.3 de la frecuencia modulada. Ustedes saben, este es un espacio de conversaciones, este es un espacio de opinión. En esta oportunidad estamos esperando a nuestro invitado, el profesor de Historia, Rafael Bastías. Esperemos que él aparezca por estos lares. Si no es así, bueno, un saludo a la distancia para él. Comencemos conversando, respecto de... A ver, antes de entrar en terreno, me gustaría decirles que el locutorio de Radio Echegoyen ha sufrido cambios sustantivos desde hace aproximadamente una semana atrás. En este momento hay mobiliario nuevo, hay cortinas puestas por todos lados, se ve muy mononito, muy hermoso. El piso inclusive es distinto, la radio tiene progresos significativos. Se felicita al señor director, don Alejandro Martínez, y a quienes permitieron que la radio tuviese estas mejores instalaciones. Dicho eso, solo un paréntesis. Entonces entremos en terreno. A ver, hay algunos temas que sin duda marcan la agenda durante la semana. No podemos evitar hablar del tema de la educación. Es inevitable hacerlo. Educación que ya llevamos meses y meses y meses conversando, dando opinión respecto del tema. A mí me gustaría ser más simple en los análisis y no por eso simplista. Simplemente ser más simple. ¿Y qué quiere decir eso? Creo que todos o la mayoría en este país tenemos relativa conciencia de que la educación merece cambios y merece cambios sustantivos, merece cambios estructurales, merece cambios. ¿Cambios por qué y para qué? Cambios para que nuestros hijos puedan acceder a una educación de calidad que les permita durante su vida laboral sentirse realizados haciendo alguna actividad y que además de sentirse realizados con esta actividad puedan vivir de aquella, es decir, recibir una remuneración. Esa realidad hoy en Chile es la que lamentablemente no ocurre. Hoy en Chile, todos lo vemos, la calidad de los establecimientos de educación pública en general, siempre hay excepciones, pero en general, al comparar la calidad de los establecimientos de educación pública con aquellos que son particulares o particulares subvencionados, su calidad es menor. Y eso es una injusticia, porque en nuestro país un porcentaje altísimo de estudiantes, va a estas escuelas y colegios públicos. Cuando tenemos una educación pública de menor calidad que una particular o particular subvencionada, lo que estamos haciendo, señoras y señor, usted lo sabe muy bien, es hipotecar el futuro de nuestros hijos. ¿Los estamos mandando a la escuela para qué? ¿Cuál es el sentido de mandarlos a la escuela? Se preguntarán muchas familias y al final, cuando tengamos que o les toque a estos chiquillos salir a la vida laboral, van a estar en desmedro, van a estar en peores condiciones, van a tener menos conocimientos, menos habilidades que aquellos que tuvieron la oportunidad simplemente por tener un poco más de dinero de optar a una educación de mejor calidad. ¿Para qué enviar a nuestros hijos, a nuestras hijas a las escuelas si finalmente cuando tengan que competir por un puesto de trabajo no van a ser seleccionados en virtud de su escasa calidad educativa? Esa es la realidad, eso es lo que nos estamos jugando por un lado. Y por otro lado, obviamente nos estamos jugando el tema de si la educación de calidad necesariamente pasa por un tema de dinero que hay que cobrarle a la familia chilena para que opte a esta situación. Y aquí no solamente entramos en el tema de las escuelas públicas, sino que aquí ya empezamos a hablar también de la educación superior. Las instituciones de educación superior, saliendo de cuarto medio, todas le cobran. Señor director, ¿hay alguna institución superior que sea gratuita? Ninguna, ¿cierto? Ninguna. El tema es ese. En la educación superior, no existe la gratuidad. Y la educación superior, evidentemente, es la que va a preparar al chiquillo, a la chiquilla, para pelear, para optar a una vida mejor. Como no hay instituciones gratuitas, como la educación superior no es gratuita, entonces eso obliga a muchos padres a endeudarse y a otros tantos a elegir a qué hijo mandar a la universidad y a qué hijo no. Esa es una situación tremendamente injusta. Es una situación tremendamente injusta en lo social. Es una sociedad injusta. Algunos tienen la oportunidad, otros simplemente no la tienen. Eso también es lo que se está peleando en este momento. Y lo tercero que se está peleando en este momento, desde mi visión, es el tema de del lucro en la educación. O sea, ¿podemos seguir como Estado aportando dinero a instituciones privadas que no reinvierten en el sistema educativo? Es decir, le estamos pagando a ciertos personajes para que aumenten sus fortunas sin invertir en las propias instituciones educativas. Por lo tanto, si no reinvierten estos dineros en sus instituciones educativas, la calidad también es mala. Y eso, el fin del lucro o un lucro controlado en que se reinvierta en las propias instituciones educativas. Toda esta situación es de la que dan cuenta todas las evaluaciones externas que se hacen, pruebas internacionales que se hacen, y que ubican al país en el último lugar de calidad educativa de este grupo de la OCDE. Si es así, no es simplista, pero es más simple. Y la solución también es más simple. Por lo menos es lo que yo creo. Gastamos mucho en muchas cosas y deberíamos preguntarnos cuál es el beneficio real de gastar tanto en algunas cosas y tan poco en otras cosas. Hoy día el presupuesto de educación es muy menor en comparación a aquellos países que han salido del subdesarrollo. Y de esa experiencia deberíamos aprender. Hoy día no es solo cuestión de aumentar un par de millones o un par de millones más, un par de millones menos. Hoy día también es un tema estructural. El para qué queremos educar. ¿Para qué queremos entregar cierto tipo de educación? Hoy en Chile la mayoría de los estudiantes terminan siendo profesionales. ¿Y dónde quedan los obreros? ¿Dónde quedan los obreros calificados? ¿Dónde quedan las profesiones técnicas calificadas? ¿En dónde están? En su región, en su ciudad, ¿qué tipo de profesional, qué tipo de obrero necesitan? ¿Está eso regulado? No. Y lamentablemente entonces en Chile, ¿qué es lo que sucede? Que cualquiera que tenga un par de monedas, estamos hablando de millones de pesos, pueden, cumpliendo ciertos requisitos mínimos, construir un edificio, una casa, y se instalan con un colegio, se instalan con una universidad. Universidad que de universidad tiene bien poco porque no investiga nada. Simplemente llevan a los cabros, los meten en una sala, les colocan un profesor y a eso llaman universidad. ¿Cuál es la solución? Gratuidad. ¿Cuál es la solución? Oportunidades. ¿Cuál es la solución? Decidir políticamente, tener la voluntad política para quizás disminuir en un porcentaje el gasto, por ejemplo, digo yo, disminuir en un porcentaje menor el gasto militar y dedicárselo a educación. Tomar los recursos del cobre y un porcentaje menor dedicárselo a educación. ¿Por qué no se puede hacer eso? Atreverse a hablar de reformas tributarias, que los empresarios, aquellos que ganan tanto en este país, tributen un poco más. Chile tiene uno de los niveles tributarios, es decir, del impuesto a las empresas más bajos en todo el mundo. Y cuando aquí se quiere hablar de aumentar los impuestos, los empresarios saltan diciendo que entonces se va a poner en riesgo el empleo y que los ingresos de las personas. O sea, a ver, si tenemos el modelo de países desarrollados que han logrado salir del subdesarrollo, países que cuyas empresas pagan altísimos impuestos, ¿por qué en Chile no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no aumentamos un punto o dos puntos los impuestos? ¿Dónde está el problema real? ¿Será realmente que esto generaría un problema económico nacional y que aumentaría la tasa de desempleo? ¿Será eso efectivamente? ¿O será simplemente que quienes ganan mucho en este país no quieren dejar de ganar? Es más simple. Tenemos que atrevernos, tenemos que tomar una decisión. El día viernes se votó finalmente en el Senado la ley de presupuesto. La Concertación se abstuvo de aprobar el presupuesto de educación. Dos independientes también rechazaron, derechamente rechazaron la propuesta del gobierno. Por lo tanto, educación quedó hasta este momento sin recursos. Pero lo que va a suceder es que finalmente se va a aprobar el presupuesto, salvo alguna situación extraordinaria, se va a aprobar el presupuesto tal cual como estaba al año 2010. Así va a ser. Eso es lo que ocurre. Finalmente el presidente establece un veto. Bueno, no es que no haya que educación vaya a quedar sin recursos. Y bueno, ahí, en este momento, el oficialismo, el gobierno, tendrá que hacerse responsable de las consecuencias. Y lo que yo veo en realidad es que aquí no se quiere solucionar el tema de fondo. Simplemente, al igual como ocurrió por allá por el 2006, se quiere dar a los estudiantes algunas pildoritas por aquí, algunas pildoritas por allá, pero el problema de fondo no se resuelve. Lo han dicho los dirigentes estudiantiles, universitarios, profesión de educación superior, lo han dicho el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores estableció que los cambios no son sustantivos, que los ingresos basales para las universidades tampoco son suficientes. Lo están peleando los estudiantes de los establecimientos técnico profesional. Entonces, a ver, ¿están todos equivocados? Así es. Están todos equivocados. Quienes realmente trabajan en la educación, que son los rectores de las universidades, realmente los estudiantes, que son los que son afectados directamente por este tema, ¿están todos equivocados? Yo no creo que sea así. Y en ese sentido creo que el gobierno tiene que abrir las puertas para conversar, para llegar a acuerdos. No veo la voluntad política para llegar a acuerdos. Y a los únicos que, como siempre, afecta a todo esto, es a quién. A quienes no tienen los medios suficientes para darles oportunidades distintas a sus hijos. Y seguimos entonces, la clase media, esta clase media, entre comillas, y los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad sufriendo las consecuencias de las decisiones que toma una clase política absolutamente ajena a los intereses de la ciudadanía, de usted señor, de usted señora, de todos los que nos escuchan. ¿Cuántos años llevamos con el tema de la educación? ¿Cuántos? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántas protestas? ¿Cuántas manifestaciones? ¿Cuántas veces? Y la situación hoy, 6 meses después del inicio de estas manifestaciones estudiantiles, sigue tal cual. Y peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué quiere la clase política que haga la ciudadanía para que la escuchen de una vez por todas? ¿Qué se necesita en este país? ¿Queremos llegar a los extremos? ¿Queremos llegar a las situaciones que han ocurrido en otros lugares del mundo en donde han salido a protestar con violencia frente a los cambios? ¿Queremos llegar a tener muertos, más muertos, porque ya los ha habido? ¿Qué es lo que pretende la clase política? ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Escuchemos a la ciudadanía. Entonces, bueno, algunos me dicen, bueno, pero ¿cuál es la solución? Pero es que, por favor, la solución la tienen que dar quienes están en el poder, quienes están dirigiendo, que se supone además que son las personas más preparadas, y como personas más preparadas tienen mayores posibilidades de generar respuestas técnicas, pedagógicas, financieras, económicas. Un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, un ministro de Educación. Un ministro de Educación que tiene que saber de educación. Un ministro de Hacienda que tiene que pensar en los más pobres y no solamente pensar en la parte técnica. Tiene que pensar la ciudadanía, usted señora, yo, no vivimos de cifras, vivimos del día a día con el dinero que tenemos en nuestra billetera. Eso parece que es lo que falta. Parece que faltara humanidad, parece que faltara el respeto por el ser humano. Parece que se nos olvida que todos somos seres humanos. Y que en un mundo ideal deberíamos tener todos los mismos derechos y oportunidades. Oportunidades. No estoy diciendo que nos regalen todo, que nos digan... No, estoy diciendo que todos tengamos las oportunidades para acceder. Que nuestros hijos todos tengan las oportunidades, absolutamente todos, de acceder a una educación de calidad que les permita en el futuro ser felices. El gobierno cierra sus puertas, la clase política es una clase política absolutamente añeja, alejada de la realidad. Estamos en problemas. Y tenemos que seguir luchando con nuestras ideas, sin el uso de la violencia, con nuestras ideas, manifestándonos hasta que los cambios sucedan. Me parece, además a mí, y un poco cambiando de tema, me parece tan poco claro el hecho de que una de las personas que está decidiendo el tema de educación es la señora senadora von Baer. Lo vuelvo a decir. A pesar de que un tribunal constitucional estableció que estaba bien, no había ilegalidad en su cuando el gobierno la nombró senadora, pero senadora von Baer, usted sí es designada. Usted no tiene en absoluto ningún voto, nadie la eligió popularmente. Usted no es parte de esta democracia. A usted la designaron, al igual que a otros tantos en el Congreso. Quizá por eso está tan alejada de la ciudadanía. Y usted no debería estar ahí. Usted y otros tantos. Y deberían tener la decencia moral para no decidir cuestiones de todos los chilenos cuando usted jamás ha sido representante de todos los chilenos. Y solo representa a un sector político. Lo mismo el señor Larraín. Y lo mismo otros tantos. No puede ser. No puede ser. Eso es este país. No puede ser. No puede ser. ¿Cambiemos de tema? ¿Cambiemos de tema? Nuevamente. Y esta es una cosa, Alejandro. Alejandro, ustedes todos saben, es el director de nuestra radio. Hace meses atrás nosotros conversamos de este tema, de la escuela de Puchuncaví, en este mismo programa, y dijimos que era una vergüenza lo que sucedía. Y en aquella oportunidad incluso el ministro de Salud planteó que, bueno, los estudiantes seguramente van a ser cambiados de colegio a fines de año o el próximo. Durante esta semana que recién termina, nuevamente la escuela La Greda de Puchuncaví, nuevamente alumnos y profesores resultaron intoxicados con azufre. Se permite 500 microgramos en el aire, particulados en el aire, y resulta que cuando hicieron la medición había más de 900 gramos particulados en el aire. Es una vergüenza. Lo dijimos y lo volvemos a decir. Si eso hubiese ocurrido en Las Condes, en donde está todo el poder político, económico de este país, si eso ocurriese en Las Condes, no le quepa la menor duda, señor, señora, que en 24 horas se soluciona el tema. Y simplemente, ¿por qué? Porque se verían afectados sensibilidades, poderes. Pero lamentablemente aquí, en la escuelita de La Greda, no hay poder. A la visión parece del gobierno, simplemente es una escuelita rural, en donde hay unos cuantos chiquillos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible me parece! Cuidado, es una empresa estatal la que está contaminando. Y yo me pregunto, ¿no hay nadie que pueda parar de una vez ese abuso? ¿Acaso en este país las empresas entonces pueden hacer absolutamente todo lo que quieran? Inclusive contaminar a un pueblo, intoxicar a alumnos, y nadie ni nada se puede hacer. ¿O es nuevamente una falta de voluntad política, una falta de interés en el bienestar de estos chiquillos, de estas chiquillas, de estos profesores? Y estoy hablando de un interés real, porque a mí que venga el subsecretario a hablar de que, mira, hicimos la medición, pero por favor, si esto ocurrió hace meses atrás, esta no es primera vez. ¿Por qué no simplemente va alguien a Codelco, porque es de Codelco la famosa contaminadora, y se cierra? ¿Por qué no? ¿Por qué no se va y se cierra, se clausura? ¿Sabe cuál es la respuesta que me van a dar? Es que ahí hay muchos trabajadores que van a quedar cesantes, ahí hay inversión, con esa planta Chile obtiene recursos, pero por favor, es cierto, necesitamos recursos de los trabajadores, que se haga cargo el gobierno, el Estado. Pero pensemos en la salud, porque lo más importante es tener a nuestros ciudadanos, niños, niñas, adultos, en buenas condiciones de salud, si ese es un derecho humano. Es un derecho humano, inalienable. Todos quienes me están escuchando tienen derecho a una salud digna, a vivir en un ambiente libre de contaminación. Incluso lo dice la Constitución Política. ¿O acaso estas leyes solamente se aplican cuando hay gente de dinero? Y cuando habemos personas que no tenemos los recursos económicos de estas tantas, importa un cuesco. Eso me da la impresión a mí, y perdónenme, pero a mí me da la impresión de que cuando uno no tiene plata, vale un cuesco para todos. Pero si resulta que usted señora, es dueño de una empresa que mueve muchos millones de dólares, no importa nada. Es que, ¿qué está pasando? Es que no podemos seguir así. Algunos, cuando conversamos en estas conversaciones de privadas, Me dicen, pucha, pero es que... ¿cómo hacer todo tan malo? Es que hay muchas cosas que son malas, po. Y que porque llevamos tanto tiempo, ya nos habituamos, ya nos acostumbramos y creemos que el asunto tiene que ser así, y así nomás es. Pero cuando tenemos la oportunidad de conocer otras realidades, nos damos cuenta de que a nosotros como país nos falta mucho, pero mucho. ¿Hasta cuándo nos van a seguir engrupiendo de que vamos a ser un país desarrollado? Oye, si en este país el desarrollo llega hasta Providencia. El desarrollo es en Las Condes, Vitacura y Providencia. Pero no me van a hablar de que somos un país desarrollado en la comuna de San Joaquín, en Santiago, o en la comuna de Lota, o en la comuna de Talcahuano, o en la comuna de Tomé, Coronel, Lebu. No me digan que somos un país desarrollado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace la clase dirigencial para cambiar las cosas? Andan peleando, andan en la pelea chica. La semana pasada salió una encuesta que no se le dio mucha difusión, para variar, que hablaba de que el presidente de la República tiene un 20% de aprobación. 20% de aprobación. Frente a ese resultado, el ministro secretario general de gobierno dijo que bueno, que era una encuesta poco confiable. Oye, escuchen. La ciudadanía está dando su opinión respecto de este gobierno, respecto de la clase política, y son lejos los resultados más bajos, menos deseados que pudiese tener tanto una coalición gobernante como una coalición opositora. Escuchen, esa es la voz del pueblo. No queremos más a personajes como ustedes. No sigan perpetuándose en el poder los mismos de siempre. Dejen que aparezca la savia nueva, figuras jóvenes, pero dejen que se preparen. Si este es un círculo vicioso, no queremos educar a la gente, y si no la educamos, ¿cómo van a aparecer nuevas mentes para dirigir este país? Nos cierran las puertas por todos lados. Y a eso hay que decir basta. A eso hay que decir basta, señora, señor. No permitamos que estas situaciones sigan sucediendo en nuestro país. No es posible seguir así. No es posible seguir así. Somos todos indignados. Yo por lo menos me declaro un indignado, de tomo y lomo. Quiero que las cosas cambien. Me gustaría aportar. A lo mejor este espacio de conversación que aquí tenemos es para eso. A lo mejor con estas palabras, con estas opiniones que yo expreso, logro que alguno de ustedes, alguna de ustedes, reflexione un poquito más y digan, bueno, hay que luchar. Y a lo mejor ese es el aporte. A lo mejor el aporte de esta radio, Radio Echegoyen, es justamente ese. Dar los espacios que en otros lugares no existen. Este es un espacio en donde se pueden expresar las opiniones. Y usted sabe que no en todas partes se pueden expresar las opiniones. ¿Quién le podría decir a usted, por ejemplo, que esa pelea entre el ministro Hinzpeter y la justicia y los fiscales es simplemente una pelea para desviar la atención de otros tantos problemas? El problema no es ese, el problema es que la delincuencia ha aumentado. Ese es el gran problema. ¿Y usted ha escuchado eso? Don Alejandro, ¿usted ha escuchado respecto de que discutan sobre la delincuencia o están discutiendo sobre quién es el responsable? hace un par de días atrás veía un reportaje en donde un cura de la población La Legua en Santiago decía que hoy día andan más armas dando vuelta que cuando se hizo la intervención por parte del Estado. Y pedía que por favor se hiciera algo. Esa es la realidad. ¿Y quién es responsable de eso? ¿Quién es el responsable? Y estoy hablando no de ahora, estoy hablando, no es solo por echarle responsabilizar a este gobierno. Estoy hablando de décadas. De décadas de injusticia, de décadas de desigualdad, de décadas de inequidad. Estoy hablando de décadas en que se ha ido sembrando injusticia. Simplemente se ha ido sembrando la desigualdad. Y frente a eso, en algún momento, obviamente, ¿qué se va a cosechar? Se va a cosechar lo que se está cosechando hoy. ¿Y qué es eso? Violencia. Delincuencia. Entonces, no esperemos que las cosas cambien por sí solas. No esperemos que las cosas sucedan porque sí. Generemos los espacios, generemos las políticas de educación, de salud, de trabajo, que permitan a todos y cada uno de nosotros tener la oportunidad de vivir en mejores condiciones. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Señora, señor, vamos a dejar nuestro programa hasta aquí. Insisto, ojalá sea este un espacio simplemente para reflexionar, para que nos haga pensar. No nos pidan a nosotros las soluciones. Permítanos participar de las decisiones y dennos a todos la oportunidad de vivir mejor. Señora, señor, que estén todos, que tengan una muy buena semana, un buen día. Nos escucharemos en una próxima y pronta oportunidad. Chau, chau, chau, que estén todos muy bien. Un abrazo grande. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa.